el maltrato docente en niños preescolares, una lectura clínica preliminar. El maltrato escolar forma parte de las jerarquías sociales y se presenta como abuso de poder de los fuertes en contra de los más débiles, creando un desequilibrio en donde se supone que el agresor posee un estatus o una fuerza superior que lo hace más poderoso que la víctima. La agresión puede ser directa, con golpes, o indirecta, con el aislamiento. En cualquier caso, las víctimas corren el riesgo de sufrir daños psicológicos perdurables. Eso es lo que se considera el bullying en las escuelas. Soriana 2001. Considera el maltrato docente como una forma de violencia institucional que se manifiesta en la conducta individual que causa abusos, negligencia, detrimento de la salud, seguridad y daños al estado emocional y al bienestar físico del menor, afectando su maduración y sus derechos básicos. Es difícil investigar el tema del maltrato escolar por las implicaciones legales y morales. Coloca a las instituciones educativas en un conflicto, confrontando su tarea de velar por el bienestar del niño y poniendo en duda las conductas de los maestros. Es muy difícil que un maestro admita su conducta de maltrato. En el país no se conoce la prevalencia de niños víctimas del maltrato docente. Los documentos disponibles son escasos y son principalmente denuncias en medios de comunicación y ante derechos humanos. Existen datos globales del maltrato infantil, estudios efectuados a raíz de denuncias y encuestas entre estudiantes de mayor edad. Estos datos permiten un esbozo parcial del problema. Los primeros antecedentes reportados de maltrato en niños preescolares y escolares en México fueron del Centro Médico Nacional de México en 1965, reportados por pediatras y radiólogos. A partir de entonces, incrementó el interés de esta problemática. Durante el periodo de 1995 y 2000, se registró cada año un promedio de 25.000 casos de maltrato a menores de edad, DIF 2005. En muchos casos, el maltrato físico y los castigos tienen una escala importante, pero los cuidadores no siempre admiten las causas de las lesiones físicas. No obstante, la primera causa de muerte en 2007 en menores entre 1 y 4 años fue causa externa y traumatismo accidental, INEGI 2007. Generalmente, los padres son los principales agresores y estadísticamente son las madres quienes maltratan en mayor proporción a los hijos. Loredo 2004. Tanto los medios de comunicación como las instituciones de derechos humanos federales y estatales contribuyeron a traer la atención hacia el maltrato en escuelas, dando pie a estudios de investigaciones. Villatoro et al 2006. Por ejemplo, en Zacatecas se aplicó un estudio a 10 escuelas y los resultados indicaron que más del 30% de los alumnos recibieron golpes en la cabeza y manos, jalones de cabello y ridiculizaciones frente a sus compañeros. Morales 2005. Un estudio similar en Jalapa encontró que el 40.8% de los alumnos recibían castigos físicos que van desde coscorrones hasta golpes con objetos. Bricio 1992. En Jalisco, un director se quedó con cabellos en la mano al reprender a un niño. También salió a la luz que el uso de castigos como colocar bolsas de plástico en la cabeza de los alumnos, causar heridas por jalones de orejas y la sujeción de pies para evitar que fueran al baño,